El canto y la palabra. Edición especial. Pequeñas historias de los sucesos culturales y musicales que nos marcan. Mis queridos amigos del canto y la palabra, les presento a Chavela Ri, una artista paraguaya que se lanzó como solista en mayo del 2020. Chavela trae una nueva propuesta de fusión de estilos musicales, dando como resultado melodías únicas y bien latinoamericanas, según describe la artista, que posee una larga trayectoria en la escena musical local como integrante de varias agrupaciones. Chavela se consolida hoy como una cantante solista con un estilo musical propio. Luego de explorar distintos géneros de la música, como la folclórica y la ranchera en sus inicios, seguido por el rock, estilo que le permitió componer sus primeras canciones, decide quedarse con la fusión de ritmos latinoamericanos en esta nueva etapa que emprende en su carrera musical. La artista logró impulso luego de presentarse en festivales internacionales y diversos medios. Como hija del requintista y compositor Luciano Florentín Colmán y de la cantante, guitarrista y compositora Lorenza Bogarín, en un entorno artístico por excelencia, Chavela Ri empezó a caminar en el mundo artístico desde temprana edad. Talentosa desde pequeña y con el apoyo e impulso familiar, se abrió paso cantando primeramente con sus padres, quienes la presentan en festivales musicales de Paraguay y Argentina. Sigue trabajando en su futuro EP, creando sus propias letras y a fuerza de puro amor en lo que hace. La música es enormemente poderosa y une. Prueba de ello hizo que pudiera comunicarme con Chavela y poder ofrecerle su palabra. Y además, descubrir a una persona espontánea y con entusiasmo. Bendita música, pues. Escucharemos a Chavela Ri desde su sencillo La Guaranga del 2023, acompañada por Toto Echeverría en guitarra, arreglos, Neri Alvarenga en bajo, Sergio Rodríguez en percusión, Carlos Lombardo Talavera en arpa y Piti Betrón en coros. Hola, ¿cómo están? Soy Chavela Ri, cantautora paraguaya. Soy Asunción, vengo de una familia de músicos. Mi papá requintista, mi mamá guitarrista, cantante, compositora. Mis abuelos de parte de mi papá, mi mamá también músicos. O sea, el arte siempre estuvo presente. Lo llevo en la sangre, como se dice. Bueno, en plena pandemia 2020 me lancé como solista. Hago música latina, fusiono mucho, hago folclore. Hago de todo un poco. La guaranga la producimos con Toto Echeverría, guitarra, arpa, Carlos Lombardo, percusión, Sergio Rodríguez y bajo, Neri Alvarenga. Quedó muy lindo, lo hicimos con un lindo videíto en un cerro, acá en el Cerro Yaguarón, en una provincia de Paraguay. Muy lindo, lugar, una experiencia increíble, realmente. Y bueno, espero realmente que se le agrade a todos ustedes. Fin de mes, estamos sacando otra canción. Estamos sacando de todo un poco. Estamos metiendo pata, como se dice. Conozco Uruguay, amo Uruguay. Espero que muy pronto esté por ahí cantando, compartiendo con ustedes. Muchísimas gracias, Alfredo, por el espacio. Le mando un beso enorme a toda la gente de Uruguay y un abrazo para vos, Alfredo. Recordó un viejo amor y en soledad se puso a bailar por cartuné, cigarro pongo azul y un trago porque nada pasa por acá. Se acaja tanda pena y aba berejeta, chico areco, apu a saldearse cualquiera, pero se corazón por a. Mamá me dijo, pórtate que bien se me envuelve. Porque como esa loca sola quedará. Y bailaré sobre la cornisa y cantaré hasta el amanecer, quemando las flores que me regalaste en otoño y un trago porque nada pasa por acá. Thank you. le tengo miedo a la noche, no le tengo miedo a la vida, no le tengo miedo al fracaso o al que dirán. Paso mis días disfrutando el presente, porque el futuro no sé si me va a llegar. Se acaja tanta pena y aba vergeta, si coareco, ambu asa, ya se cuartía, a pero se corazón por a. Mamá me dijo, pórtate que bien se me embrú, porque como esa loca sola quedará. Y un trago porque nada pasa por acá. El canto y la palabra, edición especial. Mis queridos amigos del canto y la palabra, sin duda que el bossa nova es un género musical que abraza y transmite sensaciones que con su inconfundible melodía nos recuerda muchas saudades. Hoy quiero presentarles a Lisa Ono, popular cantante nipón brasileña del bossa nova. Nació en São Paulo, en Brasil, en 1962, pero a los 10 años se trasladó con su familia a Tokio, donde su padre abrió un restaurante de comida brasileña, el Sachi Perere. A partir de entonces, pasa la mitad de cada año en Japón y la otra mitad en Río de Janeiro. En 1989 publicó su primer álbum, Catupiry, y pronto se hizo popular en Japón, apareciendo en varios anuncios televisivos. Es conocida por cantar canciones clásicas del bossa nova en portugués y en japonés, país donde gusta mucho su estilo. Tiene más de una veintena de discos grabados con este ritmo musical. Les presento en esta ocasión de su disco Bossa Carioca de 1998, la canción de Marcos Valle y Víctor Baglione, Samba de Verão. Você viu só que amor, nunca vi coisa assim. Passou, nem parou, mas olhou só pra mim. Se voltar, vou atrás, vou pedir, vou falar. Vou dizer que o amor foi feitinho pra dar. Como o verão, quente o coração. Salta de repente para ver a menina que vem. Ela vem, sempre tem esse mar no olhar. Quem vai ver tem que ser, nunca tem quem amar. Hoje sim, diz que sim, já cansei de esperar. Nem parei, nem dormi, só pensando em lhe dar. Peço, mas você não vem. Céu, mas você vem. Canto y la palabra, edición especial.